esto, si no es un misionero que apenas explora, es retrógrado, es asqueroso, es obsceno. Es obsceno. Moana Posi, una actriz porno, fallecida en los 90, decía que el sexo en realidad era algo así como algo negro, torcido, corrosivo, que no necesariamente debería ser algo así, solar, alegre, Cris Morena. Y decía que el problema no es la obscenidad, sino la vulgaridad. Yo, porno. No, está mal eso. Pero está bueno si nadie se entera. Para ser bueno hay que hacer el mal, pero escondidas, ¿se acuerdan eso que dicen por ahí? Igual tampoco parecería que hay que esconderse tanto, porque si te quitan una pensión, por ejemplo, o hacen un dietazo, o ponele que pierden por accidente un expediente bastante importante y sin embargo siguen dando un 2x1 cual bono del disco, y ya que estamos, linchan a un nene de 10 años por un celular, y ojo acá, porque el pibe era pobre y quienes le pegaban eran adultos. Si hacen todo eso en menos de una semana y nadie fue a buscar a nadie para pedirles explicaciones de nada, entonces digamos que para ser un hijo de yuta no habrá que esconderse tanto, ¿no? ¿Porno? No, hay pitos, conchas, tetas, tienen sexo por plata. Eso no es moral. Está mal eso, es obsceno. ¿Qué pasó? ¿Que ahora nadie coge? ¿No las pasamos diciendo que la naturaleza, que el reciclaje, que la ecobolsa para sentirnos naturaleza, para sentirnos que pertenecemos a la naturaleza? Y cuando lo somos, nos da vergüenza, como si estuviésemos matando a alguien. Aunque ni siquiera. Porque, por ejemplo, Farré dijo, matarla fue una profecía autocumplida. En un portal como Infobae. Pero usa camisa. Y parece un tipo bien, un tipo de familia. Y seguramente esconde el porno en una caja como todo hijo de buen cristiano. O en una carpeta de pendrive que nadie va a ver y que nadie va a usar. Pero el porno... No. El Tommy, un ilustrador santafesino de alta envergadura, escribió una vez que te encierran en estos frasquitos de cristal y te hacen llorar toda la vida. Y entonces, solo entonces, juntan todas las lágrimas y fabrican con eso un perfume que se lo ponen todas las tardes para no olvidarse de vos cuando estés muerto. Y a vos te van a meter en ese frasquito y vas a ver pasar muchas cosas por fuera. Muchas cosas divertidas pero feas, mucha gente en pelotas cagándose de risa, pero cosas caca. Para poder seguir dentro de tu frasquito, te vas a quedar ahí, las vas a ver pasar y te vas a quedar llorando. Porque no te alcanza nada, porque no deseas nada, porque no podés hacer nada. Pero cuando estés muerto ahí sí, se van a poner tu perfume de persona impecable mientras vos te moriste llorando. Hoy, en el purgatorio, ponete cómodo, amigo, y hagamos mierda ese frasquito. Claramente. Con el movimiento de nuestros cuerpos. Este no es un lugar. Es el estado de un sitio, un sitio, un sitio. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora. Ya no existe norte para las brújulas. ¡Vuelvan! A la ceguera de las pasiones. Embriáguense en océanos desconocidos. Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas. El Purgatorio. Muy buenas noches, bienvenidos otra vez más al Purgatorio. La voz que escuchaban hace un ratito era la de que está sentada hoy en el trono principal, Juliana Moreno. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, casi. Bien. Bueno, mi nombre es Gonzalo Seguel y el resto del equipo, Mauro Salinas, Luciana Montefinale, Juan Crugeli, Agustina Gallardo, Belén Valenzuela y la operación técnica de... Tamaragotchi. Hoy un programa que va a ser casi como bipolar un poco, ¿no? Va a tener un núcleo y otro núcleo. Sí, como varias... Dicen que... Hoy vamos a hablar de porno, vamos a hacer directo. Vamos, porque eso. El porno, si hay algo, es explícito. Vamos, sí. Vamos. Y además de que tiene como un millón de aristas, ¿no? Podés buscar, no sé, jovencitas lesbianas... asiáticas, podés buscar claro. BDSM, podés buscar hardcore, podés buscar... Bueno, hoy el purgatorio va a ser un poquito de todo eso, sí. ¿No? Eso, y también tenemos la sala de ensayo hoy de los superdementes, que estuvimos grabándolos y le mandamos un saludo. Ya lo vamos a estar presentando, ya van a saber más. Así que bueno. Para que se musicalice. Para que se musicalice. Algo que yo, ¿sabés qué me parece a mí en relación del porno? Con toda esta era en la que vivimos nosotros, que se va a empezar a dar como una socialización del porno, o sea, como una socialización de la sexualidad. Que como que con las redes sociales también la vida social, la vida sexual se socializa un poco también más. Me parece que las redes sociales e internet como que abren ese lado que antes estaba un poco más oculto por ahí. El sexo vende, claro. Dice una vieja frase, y también escandaliza. Recién estábamos hablando del obsceno, y por definición lo obsceno es, forma escándalo. Entonces nosotros a veces, para llamar la atención, la fotito claro. De atrás, la fotito de adelante, la no sé qué. E incluso hay un montón de gente que su fantasía es grabarse. Claro. Eco aquí, que después vemos todas esas videos, ¿no? Ahí se filtraron los videos de... Ah, sí. Pero bueno... Es hermoso el porno. Sí, son igual. Parte de la vida, de la vida real también. Sí, igual a mí me encanta del porno que es lo más parecido a la ficción que vamos a tener en nuestra vida, para mí. Porque es lo que nos permite la fantasía, ¿no? Esa cuestión de cuando entras en confianza con alguien que le decís, che, mira, yo tengo tal fantasía. Claro. Vamos a cumplirla. Y eso es algo como que vos te sentís medio un actor porno, sí. No sé, en el living de tu casa o donde claro. Sea que fuera tu fantasía. Y te sentís medio ahí un actor porno y nos gusta. Después andamos diciendo que no, ¿cómo voy a ver porno? Y eso. Pero también creo que se va a colectivizar por la paja colectiva, que yo creo que existe. Ya va a empezar el mano cambiada de todo al de la derecha en círculo. Yo pienso que se va a empezar a socializar un poco más eso, ¿no? De la vista. De hecho, acá en el purgatorio estamos haciendo vaquita. Ajá. Para poder pagar porno, porque viste que ahora es todo, claro, gratis. Todo gratis, sí. Pero el buen porno hay que pagarlo. Ah, sí. Entonces, dicen, ¿qué mejor que hacer una vaquita comunista por el post de...? Como una cuenta que la podamos usar todo, que la clave la sea una, la una misma. Una cuenta de Netflix que pagamos todo, pero la usamos diferente. Uh-huh. O la vemos... Nadie pone nada en favorito igual. ¿Eh? Nadie pone nada en favorito. Hay que tener favorito algunas reglas, claro. Hay que tener algunas reglas. Sí. Yo pongo plata, pero esto no lo garpo. No. Hay cosas que no, hay cosas que sí. A mí lo que me parece también es que un retrato de la sexualidad es como, desde que nació el arte, como que es algo que siempre fue un nicho como oscuro, ¿viste? También. Como que retratar la sexualidad, no, eso es de cada uno. También. Igual no es lo mismo retratar la sexualidad que la pornografía. Sí, ¿no? Ponele, en pornografía hay unas como estatuitas, uh-huh, incaicas, algo así. No me acuerdo muy bien cómo, de qué lugar eran, pero era algo así, eran de América Latina. Había unas estatuitas donde se representa claramente secuencias pornográficas. En estatuitas, así como una gorda, ajá, tocándose, ahí medio culo con culo, una, claro, cosa media turbia. Pero claro, nosotros lo vemos como, ay, mirá, los indios también se tocaban, eso los convierte en más bárbaros. Pero la verdad que hay que ver si los indios pensaban, claro, que la representación pornográfica era... Era un morbo. Era un morbo. No era una representación más de todas las representaciones de la realidad. Claro, a ver esto, todos cogemos, claro, no nos hagamos los boludos, disfrutemos de eso. Y hagamos como John Lennon, esto de que nos escondemos para la guerra, nos escondemos para el amor, pero no para la guerra. Sí, o bueno, si no, podemos hacer como el Diego también, que estuvo haciendo de la suya. No el Diego Díaz, este Diego. Diego, cuando llegaba a su casa al amanecer, después de alguna de esas fiestas extendidas, mordía una pastilla como un montonero ingiriendo su dosis de veneno para no ser capturado vivo. Y esperaba el sueño pensando en cuántas chicas habían tenido sexo con él. Las sumaba a unas y a otras, hacía las cuentas ansiosas y se iba durmiendo. Jorgelina, la cocinera, en un jardín de inmensas plantas reclinadas sobre una baranda, lo perfumó con sus entrañas. Marcela, de pelo negro y rizadas pestañas, una tarde de sol en la casa de sus abuelos, mientras sacaba el jugo de un pomelo que le saltó en los ojos. Marina, con sus huesos de papel, casi dormida en la siesta, apantallándose con un diario personal e intransferible, su cuerpo dorado por el sol de tantas tardes en la vera de una pileta de agua inmóvil. Andrea, junto a su perro que la olía, desnuda sobre el cemento alisado de su casa cheta, era tan liviana que no se oían sus pasos. Virginia, cuando tenía 15, tuvo que convencerla a un largo enero. Después todo se dio naturalmente. Sus padres, que eran psicólogos, le dijeron que el sexo de esa edad podía ser traumático. La luz entraba al cuarto y Diego se tapaba y proseguía sus cuentas, como otros lo hacen con ovejas, saltando una tranquera. Consuelo, Natalia, Amparo, Soledad, Belén, Sandra, Carolina, Cecilia, Sonia, Samantha, Juliana, Sofía, Esmeralda, Martina, Lucía, Paz, Lucrecia, Agustina, Perla, Diamante, Isa, Noemí, Patricia, Gloria, Michelle, Ana Laura, María, Tatiana, Dolores, Paola, Paulita, Daniela, Juana, Romina, Vanina, Ivana, Florencia, Luz, Diana, Camila, Mica, Catalina, Amalia, Margarita, Celeste, Ramona, Estela Maris. Qué bonita que era, lo debe seguir siendo. Una flaquita medio dark, que iba a una escuela de música clásica con su mochila llena de prendedores y un cuerpo menudo, chiquito, juntos en una estación de tren abandonada debajo de una estatua de la Virgen cubierta de telarañas. Y proseguía la suma. A veces se confundía y volvía a empezar. Eran como 70, sin contar las mujeres con las que estuvo de novio. Le decía una voz en su cerebro. Le gustaba todo. Había estado con señoras, algunas muy mayores. Le clavaba agujas a una chica que se copaba con el estado. Después de azotarla duro, más fuerte, le pedía ella gimiendo. Y Diego, con su mano cansada, le hacía caso. Y todo ese mundo mental Se quedaba ahí, flotando en el cuarto, desplegando las paredes de su habitación. A las horas, cuando se despertaba, estaba radiante, feliz, sin resaca. Tenía por delante un nuevo día y miles de cosas para hacer. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Porteño clava el cuchillo en la bolsa una y otra vez y grita cosas que no se entienden. El culón quiere detenerlo, empuja la puerta, le pega un par de hombrazos y la traba se parte. Entra a la galería y lo agarra del cuello, pero el porteño parece poseído y lleno de furia. El CD de Nirvana se acaba, el perro llora y chilla, chilla como un cerdo y el porteño hunde por última vez el cuchillo y la tela se tiñe de rojo. La bolsa cae al suelo. «Morite, hijo de puta», dice el porteño ya sin fuerzas y con la respiración agitada. La bolsa se mueve, el animal sigue vivo. El nudo se abre y el perro sale. Renguea, tiene un ojo enrojecido y está lleno de heridas. La gringa grita y se tapa la cara. El perro sigue chillando como un cerdo. Deja manchas oscuras en el camino. Se acurruca cerca de unas cajas llenas de carpetas viejas. El porteño suelta el cuchillo y corre al patio. El cuerpo le tiembla y lanza arcadas. La gringa vomita. A mí me sigue saliendo sangre, mucha sangre. Los chillidos del animal se vuelven leves gemidos, pero su cuerpo se estremece como si le agarraran pequeñas convulsiones. «Matalo», digo, pero nadie se anima. «¡Que deje de chillar!», ruega la gringa y se tapa los oídos. El culón sale, busca un ladrillo abajo del asador y vuelve. Se para arriba del perro. Contiene la respiración y con las dos manos lo arroja sobre la cabeza. Los huesos del cráneo se parten. El azulejo se raja. Algo explota. Silencio. La sangre mancha el piso. Hoy, en sala de ensayo, los superdementes. ¿Quién es? Lucho, del Purgatorio. ¿Tenías sala hoy, ahora? Sí. ¿El Purgatorio? No, los chicos que tocan son otros, nosotros vinimos a grabarlos. Ah, yo te digo lo que hay, están, para Superdementes. Esa misma. Esa, dale, pasa derecho, subí la escalera. Listo, gracias. Por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Seré que tiene remedio. La de los dementes. Para tu mente. Y la tenés que tirar siempre igual. Para tu mente. Pero siempre muy pesado. Bueno, 4 y 4. Bueno. Yo la meto en la segunda. En la tercera no, en la cuarta sí. En la cuarta, listo. Cuando es más sacado, me ayudas. ¿O no? ¿Queda o no esa? Para tu mente. Sí. Atrás y de derecha. Y la otra, el mate de los perros y el pollo. Sí, sí, sí, me olvidé. Hey, hey. Esa estaba buena. Sí. ¿Yo primero? Ya, yo esto, ya parte el Juanpa. Yo soy, ¿cómo me llamo? Juanpa. Juan Pablo, el Juanpa, toco la guitarra. Y mi prócer. Mi prócer lo maté yo mismo. Mi nombre es Felipe Muñoz, toco la batería y mi prócer es Bob Esponja. Yo soy Roberto. No sé qué soy en la banda. Hago cositas en el computador. Y mi prócer es Goku. Soy Sebastián. Yo canto y toco el bajo. Y mi prócer son ellos tres. ¡Quiero! Un poco de vino, literatura también, vino. No. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Imaginen una escena. Una escena porno. ¿Qué ven? Una mujer rubia, vestido ajustado, labios rojos, pechos como melones. Una pija del tamaño de un semental entre sus labios fruncidos. Ella se la está chupando. ¿Por qué? Porque este buen chico se le acercó y la rescató cuando ella se le rompió el auto. Después de la chupada de las muchas gracias, él le acaba en la cara y ella sonríe. Una sonrisa de falso placer. Eso es el porno. Y es hora de que el porno cambie. Bueno, parece que viene una chica y acá ningún mozo se acerca. ¿Mozo? ¿Mozo? A ver. Disculpen, acá me están acompañando Agus Gallardo y Bel Valenzuela y estamos pidiendo un vino. ¿Dónde está mi bebida? Muchas gracias. Comienza entonces el espacio de vineratura. Muchas gracias. El mozo, queremos aclarar, es Mauro Salinas, que nos está tirando un beso hermoso. Juli, ¿me servís un poquito? Por favor. Gracias. De nada. Ahora sí, una vez que las chicas hemos logrado conseguir el vino que tanto nos costó y hemos entendido que este va a ser nuestro espacio, vamos a hablar de porno. Bienvenidas, chicas. Buenas. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de porno, pero no vamos a hablar de cualquier porno. Vamos a hablar de nuestro porno. Ay, me encanta. ¿Y cuál es nuestro porno? Es el porno que debería ser, está siendo y va a ser. Ahí, a ver. Futuro. Y vamos a representarlo en una persona que se llama Erika Last, Last como lujuria, que es una directora de cine que además estudió ciencias políticas y estudios de género en la universidad de su país. Tomá mate. Tranqui. Ah, sí, para que dice que el porno es para los que no pueden, ¿no? Claro. Que plantea una cuestión. Ella dice que consumía porno, pero que había algo que la excitaba en lo que veía y le hacía sentir bien, pero también había algo que le daba un sabor amargo. A ella la amargaba ver a las mujeres ser objeto de placer y no sujeto de placer. Entonces ella dice lo que leíamos recién, que es esta afirmación, proclamación, que es que es hora de que el porno cambie. Porque parece que las mujeres pueden hacer porno, pero no pueden dirigir porno, no pueden pensar porno, no pueden disfrutar el porno. Entonces aparece Erika y nos dice que sí podemos. Es corriente ver que el porno es una cosa de los hombres. Que los hombres lo ven, que los hombres lo disfrutan. Que los hombres lo protagonizan. Ni hablar. Y además, nosotras somos ajenas. Solamente somos ni siquiera protagonistas, porque no lo protagonizamos. Entonces, ella marca dos cuestiones. Dos cosas a cambiar en el porno. Uno, la pésima calidad visual. Esto del porno amateur, ¿no? La cam web. Incluso la gran industria, el porno mainstream norteamericano, digo. Es muy berreta, igual. Ya nadie se cree que el pisero te va a agarchar, o sea, basta. Ya cuántas historias de eso hay. Además eso de, hola, se me rompió el auto. Sí, sí, sí. Y además, ¿por qué tiene que ser la mujer la que le va a hacer el favor? Claro. De última, si me venís a arreglar algo, arreglalo todo. No tengo por qué yo poner algo, ¿no? Ella dice que las mujeres no lo protagonizan, que todo el placer es para ellos, que nosotras estamos ahí solamente porque somos cogidas para castigar y no para disfrutar. Entonces, Erika lo que se propone no es hacer porno, es mostrar sexo. Claro. Que es, hay una diferencia. Hay mucha diferencia. Va, yo no sé, ¿conocen a alguien que coja como el porno? Esto de algo, ¡ay, Dios! ¡Ah! No sé cómo esto de injurar a la iglesia y después decirle, no sé, es como, yo nunca cogí y no conozco a alguien o habré cogido con alguien que coja como el porno. Y por ahí es eso lo que viene el feminismo a decir, che, no estamos cogiendo así, ¿por qué lo representamos así, no? Tal cual. Primero, las situaciones irreales. Segundo, lugar de la mujer. Y que siempre se hace pensando en un hombre heterosexual, blanco, de segunda edad. Digo, ese es el parámetro con el que se hace el porno mainstream, como lo llama, como el más de más caudal, el más, el tradicional, digamos. Chica joven, flaca, rubia. Tetona. Claro, que muy, muy predispuesta a todo, sin ninguna objeción a Por nada. Por ejemplo, ¿cuántas veces en el porno mainstream una mujer llega al orgasmo? No, lo importante es que acabe él. Y después vemos. Bueno, total, no... se finge. No es lo primero que nos enseñan a hacer. Esto es lo que viene a cuestionar Erika. Y lo hace con una primera película, y cuando la hace, lo que ve es que en un par de días tiene millones de descargas. Entonces esa dice, no soy yo la única que está viendo que acá hay una falencia. Digo, primero, ni hablar de que un tercio del caudal de internet es de descarga de porno, de que es lo que más se busca, digo, dos de cada cuatro de buscar en los motores de búsqueda de internet es de porno. Ay, para el que dice que no mira porno, ¿no? Besito. Bueno, y las chicas también miramos porno, pero también tenemos derecho a sentir placer en lo que miramos. Yo no sé qué es lo que buscan ustedes cuando miran, pero a mí lo que me gusta es encontrar una mujer que realmente esté disfrutando, que realmente sienta placer. Yo no hay muchas categorías en las páginas porno, pero en realidad lo que a mí me gusta hacer es eso, es encontrar una mujer que esté disfrutando de lo que hace, que lo haga porque le gusta y que sienta placer. Erika dice, el porno no es solamente porno, el porno es un discurso que representa la masculinidad y la femineidad y los roles que cada uno desempeña. Entonces ella dice que aunque el sexo es real, la película es una ilusión porque ella hace cine, es cine erótico. Claro, no todo lo que vemos es real. Y no todo lo que se filma es lo que se quiere mostrar, ella hace una selección de lo que se quiere mostrar. Ella elige políticamente el porno que construye en sus películas, que además son muy descargadas, muy vistas, cada vez es más lo que produce. Ahora vamos a contar un poquito de eso también. Hay, antes de seguir, hay una página muy conocida que es el YouPorn, para el que no lo conoce, que es una, sí, es una de las páginas más conocidas, y ahí suelen tirar estadísticas y dicen que las mujeres somos las que consumimos más porno lésbico. Esta es una página totalmente mainstream, vamos a aclarar. Pero no porque todas seamos tremendas tortas, sino porque justamente en el porno lésbico lo que se busca, a veces más, a veces menos, con sus clichés, es el placer de la mujer, ¿no? Erika también dice que muchas mujeres ven sexo gay, porno gay. Claro. Porque también se ve esa cuestión de que se enfoca diferente. De si la hay igualdad. Una mujer en el porno es para ser objetivizada. Y es así. Y eso es lo que ella viene a cambiar. Primero lo dice en buscar una mayor diversidad. Esta cuestión de que está tan clasificado, de que hay un montón de reglas en la industria en cuanto a las razas, a la diversidad entre personas. Ella busca hacer... Que todo se mezcle. Confluye, sí. Una sí, gran sí. Orgía. Después ni hablar de cómo se hace. Primero que ella en su equipo es todo mujeres. Claro. Las que dirigen la cámara son mujeres. Ella dice, si yo pongo un hombre atrás de la cámara, yo voy a tener más imágenes de ella que de él que de ella. Claro, además es re importante lo que decís porque hay muchas veces que los rodajes son hombres. Y que a veces vos como mujer, si estás con un actor que encima te dicen que hagas cosas que no te gustan mucho, que son todos varones, que no sé qué, como que no tenés mucha una amiga, compañera que te diga, bueno, está bien, lo importante sos vos. Ella también habla de esas condiciones de trabajo, de descansar, de todo el tiempo que sea lo consensuado, de que la actriz y el actor sepan antes lo que van a hacer, que son todas cosas que quizás nos parezcan como, claro, debería ser así, pero no lo son. Entonces ella cuestiona el porno desde múltiples dimensiones. Me considero feminista. Me gusta desafiar a las personas en sus opiniones, incluso si sus opiniones son apenas sexistas. Me gusta demostrar mi sexualidad femenina y me gustaría que estuviese más aceptada en nuestra sociedad. Mi novio probablemente crea que me gustaría dominar a un hombre y controlarlo con mi sexualidad femenina. Pero mi fantasía más sucia es en realidad ser dominada por un hombre. Un hombre cualquiera, que se sienta tan atraído hacia mí que no pueda resistirse. Él me apretaría el culo muy fuerte y me diría que me va a coger sin importar lo que diga. Se metería entre mis piernas y me la chuparía con la bombacha puesta, mientras me dice cuánto le gusta mi concha mojada y me hace... Y hace cuánto la deseaba. Él me rompería la ropa y me hablaría sucio al oído. Dirigiría todo, todo el tiempo. Y yo disfrutaría de ser tratada con dureza por un hombre que sabe lo que quiere. Habría cachetazos, chupadas de culo, de pija, de concha. Y haríamos todo lo que él quisiera. Sería muy intenso. Y acabaríamos extasiados de placer. ¿Qué es esto que estamos escuchando? Hay una serie que dirige Erika Last que consiste en que ella convoca a todos a que mandemos nuestras fantasías. Las que tenemos todos los días. Cualquiera sea. La que vos digas no, esa. No me animo, no es demasiado, no... No la puedo compartir. Y ella... De todas las que recibe, elige alguna, va eligiendo continuamente y las convierte en cortos eróticos. ¿Qué con una calidad de imagen impresionante. Impresionante. Cuidando la. Además, esto, ella dice, es cineasta. Cuidando la imagen, cuidando los sonidos, cuidando es todo, que, ¿no? Prácticamente es indescriptible lo que hace ella. Porque también aclaremos que no es gratuito. Claro. Es cine y para poder verlo hay que pagar. Entonces hace una composición de la imagen, de los colores. No solamente esto que decíamos del rol de la mujer dentro de esta película. Sino el producto también todo cuenta. Es indescriptible. Por eso ella dice que es cine erótico, pero no está mal decir que es porno. Porque parece como que es mala palabra la pornografía o que las mujeres dentro de la pornografía no encajamos. Pero en realidad está bien que sea porno y que sea porno feminista. Porque quizás en un sentido común se asocie a que la mujer en la producción de porno caería en una cosa de sensiblería, de evitar lo explícito que tiene el porno. Pero cuando vemos lo que hace Erika Last, vemos que en realidad no es así. Porque a nosotros nos gusta tanto el sexo como les gusta a ustedes, a los hombres. Claro, a nosotras no nos gusta las 50 sombras de Grey, de gay, no me importa. No nos gusta esas cosas de te azoto, pero no. Pero la chica quiere amor. Pero para el amor hay que bancarse el golpe sin quererlo. Eso no es porno. Eso no es lo que buscamos, esas no son nuestras fantasías. Este confesión particular es particularmente interesante además porque combina el feminismo con el sadomasoquismo, con las prácticas sado, desde una posición en que la mujer es dominada. Lo que plantea ella es que no son dos posiciones contradictorias. Totalmente, que a veces se suele, ¿viste esto? No, pero si sos feminista, la degradación de la mujer, la mujer también coge, ¿no? Sé que es un fetiche raro, pero entre las cosas que más me excitan está ver llorar a un hombre. No por dolor físico, sino por emociones fuertes, como tristeza o dolor emocional. Me gusta un hombre muy masculino, alto, grande, fuerte, pero sensible, de lágrima fácil. Me entran unas ganas imparables de abrazarlo, consolarlo, besarlo y finalmente coger. Esta es otra de las confesiones en la categoría fetiche. Erika Last produce porno variado en el que no porque sea feminista se excluye el placer del hombre. Es un porno como tiene que ser. Igualitario. Porque el porno... Porque el porno será feminista o no será. Muchas gracias, chicas. Los super dementes. Lo arrancamos yo y Bocha. Salimos a buscar batero por La Plata. Empezamos a pegar papeles por todos lados. Y apareció Juan Pablo que nos llamó. Sí, iba yo caminando de la facultad a la mención. Y iba a decir una esquina... Un papel que dice, se busca baterista para banda de punk. Yo quería puro tocar porque había llegado recién a Argentina y Y en Chile siempre tuve banda, tuve una banda con mi prima, entonces siempre estuve tocando. Y llegué a La Plata ese año, en 2011, y no toqué en todo el año, y tenía una manija, así quería tocar. Y justo el año antes de venir me estaba aprendiendo a tocar la batería. Así que vi ese que se buscaba baterista y alto. Le mandé un mail. Una tarde nos juntamos con el Bocha a tomar una cerveza en Plaza Rocha, conversando ahí de lo que quería hacer. Y nos juntamos, empezamos a tocar con el Seba los tres. Y ahí se armó lo súper demente. Finales, diciembre del 2011. Noviembre, diciembre, por ahí, ¿no? Sí. Más o menos. Y armamos dos o tres covers y enseguida salimos haciendo temas nuestros. Era como... Claro, empezamos a hacer empezamos el toque tema nuestro. Yo no sabía tocar el bajo, lo seguía Bocha nomás. Pedía uno prestado, no teníamos equipo, no teníamos batería. Claro, yo había arrancado toda la batería hace un año, abajo, entonces claro. No sabía, no tocaba muy bien tampoco. Bocha sabía tocar la viola, entonces yo lo seguía. Claro, y así estuvimos tocando un montón. Así estuvimos. Estuvimos como dos años, tuvimos una etapa de repanqui. Ahí grabamos. ¿Puede ser la primera vez que lo vi? Oh, sí, ya. Hay anécdota muy graciosa. Igual me da un poco de vergüenza. La primera vez que lo vi, lo vi en el Centro Cultural, que era una toma. Estaba buenísimo. ¿Cómo se llama? La Mecha. La Mecha. Ah, buena, Mecha. ¿Esa fue la primera vez que lo viste? ¿También sí. Fue la primera vez que yo lo vi? Estaba en el mismo lugar. No fue esa vez. Pero bueno, todo punk, que se re cabeza, realmente tenía la fecha. Ya la habían pegado un chavo que lo estaba sacrando. Muy punk y todo. Y de repente terminaron tocar, algo pasó y se pusieron a pelear. ¡Entre ellos! Entre ellos, de repente veo el Bocha que se tira arriba de la batería. Nos cagamos a mí arriba del escenario. Cualquiera. Y ahí se armó un tole tole y... Ahí salimos los diarios, bro. Empezaron las dos o tres peleas. Yo lo vi. Entonces estábamos peleando arriba del escenario y abajo había peleas. Yo, claro, era caos. Nunca había la pan, sí. Pan, pecho pan. Y nunca, ahí nos echaron, no dejaron tocar nunca más. No. Sí. Cualquiera. Después con el Bocha igual. Me acuerdo un chabón estaba sangrando. Uno que estaba sangrando. Roto una silla en la cabeza. No, yo la pasé re bien. Y él nos fue a ver y después terminó siendo el baterista. Bueno, el sonido lo habíamos sacado de una sala que trabajaba uno de los pibes que tocaba y lo habíamos sacado. ¿Lo rompieron? No, claro, lo habíamos sacado sin decir nada. Y se rompió en esa noche. Así que fueron como un montón de quilombo. No, fue un... Y ahí cuando se rompió fue la... Eso desenvolvió la pelea. Eso desencadenó la pelea. Estamos bien. ¿Sí? 25 minutos lo quedan. Nada, estamos re bien. ¿Te quiero? ¿Mirá ahora o no? Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Agenda Olga Vázquez. Sábado 17 de junio, desde las 9 de la noche, Fogón y Baile Latinoamericano. Participan Yoli Campos, Pato Molina, Toby Villa y La Típica del Cosmos, Punto P y La Gualichera. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo el purgatorio. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. El galpón de la libido. La ciudad tenía un lugar que era su peso en Huasca. Estaba frente a la estación de trenes y se llamaba Circo Roca. Era el cine sucio, donde siempre pasaban películas prohibidas para menores. Esto significaba pocas cosas: sexo, culo, tetas, pajas. En el Roca, decenas de miles de varones platenses vieron por primera vez el cuerpo desnudo de una mujer. Su concurrencia estaba integrada por pibes que se rajaban del colegio y adultos solitarios. Era el cine de la vergüenza. Por mucho que algunos cronistas quieran embellecer su recuerdo y disimular su perfil de lujuria diciendo que también daban películas de tiros, nadie recordará al Roca por otras pistolas que no sean las que desenfundaban sus habitúes, desbordados de afrecho y testosterona mal invertida. ¿Qué papelón que te descubrieran entrando al Roca o saliendo de él? Lugar privilegiado para los que se rateaban. No te preguntaban la edad cuando te vendía la entrada. En sus inicios, allá por los 50s, era diferente. Entre película y película aparecía un número vivo. Podía ser un cantor, un cómico, un mago, lo que sea. Y con la entrada, me contaba alguna vez mi viejo, te daban un sándwich y una gaseosa. Era un cine angosto y largo, con incómodas butacas de madera. Entrabas y todo se ponía en bajada, hasta el centro de la sala donde empezaba a subir de nuevo. El que elegía la zona central del cine veía las películas casi desde un pozo. En las paredes de los costados había paneles de corcho con motivos incaicos que no tenían nada que ver con nada. Tenía una bandeja superior desde donde, asegura el mito, algunas concurrentes fueron capaces de mear hacia las butacas inferiores. Eso no me consta. Pero he visto, sí, líquidos inciertos que se iban deslizando entre asientos por la bajada. Cuando se cortaba alguna película, en un momento cachondo de la trama, el cine entero bramaba su furia. En los intervalos, todos fumaban en silencio en el hall. Nadie miraba a nadie. hombres solos con vestimenta diversa, hombres solos que se tocaban, algunos pelaban, ahí nomás, hombres solos que a veces te miraban raro, tan raro como ver el silencio de Bergman en el Roca. Sucedió, ¿sí? Pero estaba tan cortada que tendría que haberse llamado El Silén. Los clásicos, la Coca Sarli picando en punta, bizarriadas de Emilio Beira, basofias abominables como Póker de amantes para tres, historias de un amor prohibidísimo, la saga sueca de Helga, y un hit aclamado por la muchachada, Juegos de Verano, con Linda Pérez y Alberto Mazzini, film precursor del soft porno argento. Una historia de mujeres y hombres jóvenes que descontrolaban a lo loco durante un fin de semana en el Tigre. Incluía una escena entre Pérez y Mazzini garchando en una conejera. La película termina mal, obvio, con su moraleja. Esto que vieron no se hace. ¿Qué sería de la sociedad platense de la época sin cines como el Roca, que hoy algunos evocan con un lirismo digno de mejor causa? Porque lo principal era mantener el sexo en el lugar de lo sórdido, lo inmundo. Era parte de la misma cultura que enseñaba a los varones que había chicas para coger y chicas para casarse. El cine Roca tranquilamente pudo haber tenido un dueño católico practicante. En los 80 empezó a decaer a toda velocidad. Cualquier tapa de revista de los kioscos mostraba más que las pelis del Roca. La oferta del porno ganaba visibilidad en una carrera que no se detuvo hasta hoy. Frente a lo que vino después, las películas del Roca eran Shrek o Harry Potter. El cine cerró y el lugar tuvo luego una temporada de reconversión en una mueblería barata. Más adelante fue demolido. No quedó nada de ese cine de la vergüenza en una ciudad que no se avergonzaba de cosas que eran más horrendas todavía. Ninguna nostalgia por el cine Roca, solo la flor de este relato en su tumba regada por los fluidos de media ciudad. Ahora sí, de vuelta en el purgatorio, ahora con la presencia de Luciano Montefinale, el pasquín del palomo. Buenas noches, amigos y amigas. Tengan el placer de recibirnos en esta noche purgatoriana. ¿Cómo están? Siempre un placer de recibirte. Mejor que nunca hoy, ¿no? ¿Podemos decirlo, Juliana? Sí, sí, sí. Excitados. Excitados. Húmedos. Estamos pasando un buen programa. Bueno, para continuar con este clímax que venimos trayendo, estamos en comunicación telefónica con Álvaro. Él es practicante del BDSM. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andan? No, de nada. Bien, bien. Álvaro, ¿podés? No quiero hacer ninguna introducción a estas siglas que acabo de nombrar para que puedas explicárnoslas vos de qué se trata estas siglas que traen detrás. Sí, mira, en realidad, si yo te puedo dar una definición así medio personal, en el BDSM se realizan una serie de prácticas donde se encuentra envuelto más que nada lo que es la dominación y la sumisión. Uh-huh. Hay un montonazo de prácticas que se pueden llevar a cabo, si me pongo a nombrarlas estamos hasta mañana. Sí. Pero básicamente yo creo que lo más importante por ahí para dejar en claro del BDSM es el consenso. Claro. Que es algo que por ahí no muchos tienen en cuenta, pero es lo más importante. Eso es lo que lo diferencia tal vez del, corregime vos, del sadismo, del masoquismo. En realidad lo que es en el sadismo y el masoquismo también tiene que haber un consenso. En toda práctica BDSM tiene que haberlo. Por ahí más que nada en el sadismo y el masoquismo se basa un poco más en lo que es generar dolor o recibir dolor por o a otra persona. En la dominación y sumisión, o sea, si voy a esos términos nada más, es más que nada por ahí simplemente dejarte, como dice la palabra, dominar por alguien. ¿entendés? No, no hace falta que vos impliques dolor a otra persona. Claro, y ¿la sexualidad está sí o sí atravesada en estos términos? En lo que es en realidad el acto sexual en sí sería opcional dentro de las prácticas BDSM. Pasa uh-huh. que en el BDSM uno encuentra placer en otras cosas y no solamente en el acto sexual propiamente dicho. Claro. Por ahí, por eso también entras en los términos de lo que es fetichismo, uh-huh. Encontrar placer por ahí en otras cosas como puede ser vestimenta de látex, de cuero, en el uso de ciertas cosas, de ciertas prácticas. Por eso no solamente implica el acto sexual que por ahí todos conocemos. Convencional. De mano. Claro, convencional por así decirlo, sí. Álvaro, acá Gonzalo te habla. Yo lo que te quería preguntar era sobre cuáles son como los pilares, vendría a ser, de las prácticas de BDSM. Sí, si vos vas a las siglas que nombraron, BDSM por ahí sería bondage, que sería por ahí lo que es prácticas de restricción, usando, qué sé yo, cuerdas, muñequeras, grilletes, esposas. Dominación, sumisión y masoquismo, esas serían las siglas que forman BDSM. Por ahí de prácticas más importantes, y es lo que vos me preguntás, yo te diría bondage, que sería más que nada restricciones, spanking, que sería por ejemplo azotes, uh-huh. Después bueno, juegos de roles, como puede ser que yo el pet play, pony play, o sea, cuando una persona toma el papel de una mascota, por así decirlo, y otra persona de su amo, y ahí también generas una situación de dominación y sumisión. Claro. Prácticas después tenés un millón, restricciones sensoriales, juegos de poder, también sí. Tenés dominaciones verbales, o sea, me tendría que poner a enumerarte muchas, pero por ahí las que te nombré son como las más recurrentes, las más populares, sí, claro. Las más frecuentes. Claro. Álvaro, Juliana te saluda, ¿qué tal? Sí, ¿cómo andás, Juliana? Quería consultarte, claramente acá en el BDSM hay como un juego de roles, quería saber si estos roles van cambiando o si se suele tener como un rol fijo durante la práctica. Sí, hoy en día hay una lista bastante amplia de roles, pero los principales por ahí son el rol dominante, sumiso y lo que se llama switch. El rol switch es cuando una persona puede ejercer tanto el rol dominante como sumiso, y eso puede depender de varias cosas. De cómo te sientas ese día o de la persona con la que estés. Uh-huh. Así que sí, o sea, uno puede pasar que alguien varíe de un rol a otro. Nosotros en el grupo de BDSM La Plata nos gusta hablar de que una persona toma el rol de dominante o toma el rol de sumiso, por ahí para evitar también casos en los que una persona dominante, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Quede fuera de lugar cuando va a conocer a alguien. Uh-huh. Eso es algo que nosotros, si tenés tiempo, por ahí te lo explayo un poco más, pero es como reglas o normas de convivencia que tenemos dentro del grupo nuestro. Claro. Evitar por ahí malos momentos, por así decirlo. Álvaro, ¿vos dominante o sumiso? Y mira, yo me considero switch. Ah. En realidad la mayor parte del tiempo tomo un rol sumiso. Uh-huh. Pero yo de todas formas me considero switch porque, bueno, así lo siento. Claro. Contanos cómo es la movida acá en La Plata, ya que lo mencionaste, de que hay, bueno, practicantes que se reúnen al BDSM aquí en la ciudad. Sí. La movida acá en La Plata por parte nuestra empezó ya hace 10 años. Este uh-huh. año ya se cumplen 10 años. tenemos un grupo de Facebook que se puede buscar como BDSM La Plata, que lo administro yo junto a Silvara Lorien, que es la otra persona. Uh-huh. Lo que hacemos, o sea, estamos nosotros administrándolo virtualmente en Facebook, pero tenemos todo un grupo de gente que está al lado nuestro, que bueno, no las voy a nombrar porque no, claro, no tengo permiso de ellos. Nosotros lo que hacemos son reuniones mensuales que les llamamos reuniones públicas mensuales. Uh-huh. Nos juntamos en un bar, por ejemplo, a tomar o comer algo, y de esa forma damos lugar a gente que por ahí nunca tuvo la oportunidad de conocer a alguien con los mismos gustos, que no se animó o lo que sea, a poder compartir un momento. ¿Cómo es esa, ese primer acercamiento? Mirá, al principio de todo lo que hacíamos era juntarnos en un lugar público como una plaza y después de ahí ir directamente a un lugar a tomar algo. Y la verdad que te encontrás con gente de todas las edades, de cualquier profesión, con gustos completamente diferentes o con personalidades diferentes. Hay gente que se va manteniendo a lo largo del tiempo, que viene todos los meses. Hay gente que va cambiando, que por ahí viene, después deja de venir. Y la verdad que está muy bueno, porque es una forma de sacarle por ahí lo virtual que tiene el grupo de Facebook. Uh-huh. Y de ponerle una cara a ese perfil de Facebook que se une con un nombre trucho y sin una foto de perfil. Bueno, en ese sentido es como que hay cierto tabú al respecto, ¿no? Es como que hasta mismo ustedes que lo practican o aquellos que lo practican tienen cierta ruborización al respecto, ¿o no? Sí, tenés de todo. Hay gente que por ahí le da pudor, le da vergüenza, tiene miedo qué va a pensar el otro. Claro. Y hay gente que lo toma muy natural y su familia, sus amigos o compañeros de trabajo saben de sus gustos. Pasa que si vos te pones a pensar, es como que ¿quién anda por la vida contando sobre sus gustos sexuales tan abiertamente? Tal cual. Y por ahí hay gente que lo hace y gente que no. Antes que me olvide, también te quería comentar que además de esas reuniones, nosotros también realizamos, por ejemplo, talleres sobre diferentes prácticas. Ahora el que más se está dando es el taller de Shibari de Spunk. Que bueno, todo eso se puede encontrar en el grupo nuestro para no... ¿Qué es el shibari de Spunk? Mira, el shibari es como el arte de las ataduras. No soy muy experto en el tema, pero bueno, más o menos te lo voy a comentar. Básicamente lo que haces ahí es aprender los diferentes tipos de nudos, las formas. Y después, bueno, lo que es el Spunk es básicamente la disciplina que conlleva, por ejemplo, azotes. Pasa que uno dice la palabra azote y uno por ahí lo piensa como algo simple, pero en verdad es bastante complejo y todo tiene una técnica, tiene una forma, los diferentes elementos, cada elemento genera un sonido diferente, una sensación diferente. Y cuando se dice es rojo, ¿no? Sí, uno puede usar, por ejemplo, los términos amarillo o rojo. Uh-huh. Para delimitar por ahí límites blandos o duros. Claro. Por ejemplo, si vos estás en una sesión y alguien te dice amarillo, vos sabés que estás llegando ya a un punto que esa persona no lo soporta. Y si te dicen rojo es detenete. Por claro. Eso es muy importante, como dije al principio, el tema del consenso. Tal cual. Bajo unos términos. Eso, claro, eso es lo más importante, porque ahí te evitas de pasar malos momentos, tener una mala experiencia. Sí, sí, sí, sí. Más que nada eso, sí. Bueno, sí, Álvaro, ¿hay alguna actividad a la que nos quieras invitar de acá? De, bueno, mira, que por ahí quiera conocer en el un poco grupo más. Nuestro de Facebook, les comento una y otra vez el tema del grupo, porque nosotros tenemos en una publicación marcada el calendario de mes a mes. Cada mes se va actualizando el calendario. Ahora este sábado vamos a tener la reunión pública mensual, que la dirección y horario no la voy a pasar por acá al aire, pero sí los invito a los que quieran a que se unan. No hace falta unirse para unirse al grupo, no hace falta tener experiencia previa, no hace falta estar seguro de querer ir o no, o sea, si alguien tiene, aunque sea curiosidad del tema, se puede unir. Después, bueno, tenemos un par de talleres, pero la verdad que últimamente estamos recibiendo una cantidad de solicitudes para los talleres impresionantes, así que estamos viendo de por ahí poner otras fechas. En abril tuvimos un evento que fue muy grande, que fue un evento cerrado, bastante explícito, y la verdad que tenemos ganas de por ahí ver la posibilidad de poder repetir algo así o generar algo parecido. Buenísimo, bueno, Álvaro. Entonces dejamos la invitación a todos aquellos que quieran explorarse un poquito más, a unirse al grupo y bueno, después estar atentos a la agenda. Claro, Álvaro, principalmente lo del sábado. Buenísimo. Bueno, entonces remarcamos lo del sábado. Álvaro, te agradecemos estos minutos con El Purgatorio y consecuentemente con Radionauta. Bueno, gracias a ustedes. Muy, muy amable de tu parte. Gracias. Hasta luego. Bueno, chao. Bueno, distintas son las prácticas del placer que le caben a cada uno, ¿no? Así importante es, remarcar el consentimiento. El si consentimiento, vos vas y le pegás sí, a alguien... Sí, eso es sí, verdad. Y también importante... Remarcar que los azotes del spank no es que te van a venir con un palo en el marulo, claro, sino que tienen cierta técnica. Claro, que está consensuado y que uno previamente lo charla hasta dónde son los puntos y si uno por ahí se quiere exceder de ese punto, tiene la forma de por ahí excederse un poquito más, como decía, lo amarillo, lo blando, lo rojo basta. Hay un parámetro en el cual manejarse que está muy establecido dentro de aquellos que lo practican y que es inquebrantable. Es menester remarcar lo del consenso, ya que si no se tiende a otras prácticas de pura perversión y no de disfrute sexual. Claro. Bueno, entonces allí hablábamos un poco de eso con Álvaro, que está dentro de la movida del BDSM aquí en La Plata y alrededores. Perfecto. Muchas gracias, Lucho. Seguimos escuchando La Sala de Ensayo. Los super dementes. Y después entró Milton, otro amigo, el de los Miltons, Milton de los Miltons, a cantar y el Bocha seguía tocando la guitarra. Así estuvimos como un año casi, ¿o no? Más o menos. Sí, un año. Después Bocha se fue de la banda, hizo Mansión Manija y nosotros seguimos y Milton se pasó a la guitarra. Entonces ahí volvimos a hacer trío. Volvimos a estar Seba en el bajo, yo la batería y Milton, que había entrado en la voz, ahora también se sumaba en la guitarra. Y estuvimos así como otro año más. Tuvimos muchos problemas siempre con Control Urbano. Fecha que tenía, sí. Pero nosotros ya después de esa pelea lo superamos y nos portamos bien. Siempre. Nos hicimos responsables, todo. La movida es que lo movimos siempre, todas las fechas que nosotros hicimos, nosotros tenemos una fecha nuestra que le ponemos la noche de mente. La última que hicimos fue la noche de Mente 5, que coincidía que justo celebramos los 5 años de la banda. Y siempre las fechas fueron fechas autogestionadas, organizadas por nosotros mismos, desde todo punto de vista, aprendiendo de eso mismo también. Bueno, después de la banda, bueno, se fue el Milton, y ahí como que me pasé yo a la guitarra. Yo toco a la guitarra ahora, y un amigo, Camilo, con el que tenía otras bandas, se sumó en la batería. Ahí y esa fue la. Y ahí empezó a cantar el Seba. Y ahí se armó la tercera formación de los dementes, que es la con la cual sacamos nuestro disco. El disco 3. Y hasta que este año Camilo se fue a vivir por un tiempo a Estados Unidos. Y entró aquí mi amigo el Felipe, el Pollo. Uh-huh. Que toca conmigo en otra banda con él. Claro, ya tocábamos en otra banda hace. Justo se quedaron sin batero y le dije, ¿pero toco yo? Y me aprendió este tema. Ya no he ido a ver, conocí la banda. Sí. Qué mejor. Todo entre amigos. Y aquí estamos. Después, el Roberto se sumó también este año. El año pasado empezó la idea. Sí, como que el año pasado me decían de a poco. De a poco, empezar a hacer temas, sumar. Roberto también siempre estuvo presente. Siempre estuvo presente. Lo iba a ver. Si no sacaba fotos, no filmaba, no hacía el videoclip, nos iba a ver. Hizo unos videoclips muy buenos. Claro, los videos de la banda les lo probé. Ahora entré a la banda y estamos probando, como que me estoy integrando recién a los temas. O sea, me lo sabía igual, algunos ya, de tanto editarlo en los videos, ya lo había escuchado 50.000 veces. Pero ahí sumándome de a poquito, son cosas que se van. Sí, igual vale, eso lo que sonó hoy es recién. Claro, si llevamos, dos o tres veces en la pieza de Juanpa. Claro. Y ahí, ahí. También yo toco hace unos meses, nomás. Claro, el pollo toca desde claro, sí, dos meses. Claro, sí. Igual estamos bien. Sí, o sea, no sé. Supongo que suena bien. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Bueno, hoy porno super demente en el purgatorio. Lo que estaban escuchando recién eran los super dementes. Y lo que escuchamos la semana pasada fueron los Milton, que también comparten varios de sus integrantes con los super dementes, que van a estar tocando el 24 de junio en Octavia. Así que le mandamos un saludo a Seba, a Milton, al Bocha y a todos los pibes de las bandas. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias ya por tanto, no nos vamos a encontrar de vuelta. Y estuvo tan caliente el purgatorio hoy. Esa hola, es, ¿qué tal? Ese es Mauro Salim. Él es así, aparece se hizo un misterio. Desear, ¿no? Mauro. Sí, me quedé sin palabras. Fue como que... Eso suele pasar porque en el placer las palabras no importan tanto. Importa meter un dedo, un pito, algo, claro, por ahí lo que importa, haya tetas. Igual para mí lo que importa en el placer es seguirle el ritmo al otro. Sí. Yo particularmente, sí, si no la... Se nota cuando el otro no la está pasando bien, vos la está empezando a pasar como el culo, sí, decís, bueno, cerremos. Ah, química. Ya está empezando a ser medio incómodo ahí. Sí. ¿Yo me tengo que pedir un taxi o...? Hay que ajustar los movimientos. ¿O qué? ¿Podemos dormir juntos después? Así que bueno, podemos ajustar los cinturones también y acabar. Hagamos cucharita. Acabemos todos juntos. Chau, che. Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.